Soy Monfus, bienvenidos al programa de Gamer Combate, tu cebada semanal de videojuegos. Me olvidé de hacer, así que poner la música de fondo que empiece despacito y después bajarlo a subirlo gradualmente. Pero bueno, ahora sí estamos acá, el programa es número 155, que ya últimamente no me olvido tanto. Y estamos con... ¡Mirá! ¡El cara de Pikachu apareció! ¡Bien pudo! Una placa de video de la putísima madre que diría que estaba al dope. Bien, era porque estabas minando, no me jodas, estabas minando. No sé, Windows, ¿viste que a veces le pinta hacer cosas raras? Le pintó deshabilitarme las opciones de privacidad de la cámara, cosa de que ninguna aplicación de la PC pudiera usar la cámara, incluyendo Discord, Nvidia Broadcast y todos esos programitas que estaba tratando de usar. A mí me hace lo mismo con el sonido. A mí con la última... Ahora actualizó nuevo Windows ayer y ahí me lo dejó de hacer. Había un error que parece que como un posible llega a pasar. Me desactivaba las autorizaciones de compartir tema del sonido, tenía que siempre hacerlo a mano. Por eso todos los sábados tenía ese problema. Y como no apagaba la PC, bueno. ¿Cómo? Era una actualización que me pasaba que cada vez que usaba Streamlabs, yo tenía puesto ya por defecto siempre que me guardara el mic de acá y el audio de este lado, todo eso. Me lo reiniciaba. No me dejaba. Como, entiendo que la PC es tuya, pero Windows es mío y hago lo que quiero. Bueno, espera, el mío, y si la claro. Y no me puedo decir nada porque lo tengo original. Estaba por hacer un ticket de eso y encontré justo la solución. Bien. La quise la original, pero Windows es de Bill Gates. Y si Bill Gates te quiere deshabilitar esa opción, te lo hace. Está bien, está bien. Todos puteamos a Windows, pero todos usamos Windows. Y ese todos los rayitos. Y lo vamos a seguir usando. Ahí vamos a seguir usando porque es cómodo. Hay degenerados que usan Mac. Porque no tenés plata, decís. Va, si tenés plata. Yo sí gastaría para tener una Mac para trabajar. Gastaría una Mac. Para trabajar. Para juegos, siempre Windows. Sí, pues usé un tiempo Mac y me gustó. Bien, fuera de todas esas boludeces que me van a putear, estamos acá con el señor Fran, que está acá, ahí. Hola, Fran. Cada tanto hace un glitch tu pantalla Magic igual. Es decir, queda grueso porque es como parte de vos, pero aparece un glitch cada tanto. Bueno, hola, Fran. Está glitchado, amigo. Es que está. ¿Cómo le va, gente? Hola, Descartes. Buenas noches, Descartes. Te dijo Booker, no es Booker, no es que tiene la habitación ordenada. No puede ser Booker. ¿Cómo Booker? Te dijeron que era Tiene luz en la habitación. Tiene luz en la habitación, tiene cosas copadas, está ordenado, es limpio. Y soy pelado. Claro, además de eso. Bien. Booker me está con chacho. Claro, quisieron, ya están volviendo a hacer el programa Último Nivel, que yo empecé a volver a hacer las quads de a poquito, cuando hago el repetitivo, volví a hacer las quads. Así que va la semana que viene, si Dios quiere. Ah, yo creo que había empezado porque me dieron la vuelta, había leído algo. Bueno, la confundí. No. Si Julia me da todo lo que me tiene que dar, la semana que viene. Si no, la vamos a seguir pateando. Ahí tenías un buen nombre de programa, pero creo que podemos ser glitcheados por ese nombre de programa. Acá me dice que Fran le mande saludos. Okay, justo no, acaba de decir Fran que gracias a Dios por poner me gusta todas las publicaciones que hace Fran. Que se la debió. ¿A quién le mando un saludo? A Mariel. Hola, Mariel. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Ya es de noche. Acá ya es de noche. Acá, Agustín, ahí te lo tengo que acordar. Ay, no, qué bueno. Pará, ya está. Acá, voy a decir lo que dije. Espera. En el chat, Descartes dijo... Preguntaron por el abogado. Hay que responder el que tengo que colgar. Oh, ya está, el nombre del programa. Anotalo ahí, por favor, que no tengo la mano ocupada. Y alguno de ustedes, por favor, viejo, haga una captura de pantalla para, porque si no me olvido, que después usamos en la review, si hacemos caras raras o algo, es el que uso para el programa. Si alguno puede hacer la captura, le agradezco. No lo va a hacer, así que hagamos una cosa, lo hacemos ahora y me callo. Pongan caras raras. Listo. Ya está. Está tan fácil como eso. Esta es la pelota que le voy a dar a Monfus todo el programa. Ay, te odio porque encima tengo mi. Encima me voy a dormir y digo, estoy cansado, podía jugar un poco. ¡Vamos, Magic! Se unió Magic. Así como. Soy gamer. Soy gamer, por favor, yo estaba el nombre del programa. Soy. Dale, después tente. Acá Descartes. Soy guapo, lo sé. Acá Descartes. Saludos para Ballop J. Acá Descartes preguntó dónde está Julia. Julia ha sido invitada muchas veces. Sé que anda ocupada y todo eso. Y ya se nos robó directamente Fran, así que. Llámame la robé. Estamos ahí en el. La experiencia compartida. Claro, está compartida. Me la robé, pero no se pueden quejar de mi desempeño. No, obvio, vos nunca. Hay que pedirle a Julia que nos pase la manutención de Fran. le tenemos que alimentar para que siga haciendo review. Bien, además que las reviews hermosas que lo voy a mostrar en este momento. Me sirve, ¿eh? Lo voy a mostrar ahora porque no sé si vamos a tener tiempo a las noticias, así que lo quiero mostrar en este hermoso momento. Tenemos la página nueva que hay que. Ya estuve haciendo unos arreglitos. Que gracias a Jaffi, Frank estuvo muy metido ahí con las cosas. Más que nada Jaffi. Jaffi, en realidad. Tenemos que laburar un montón terminando de migrar las reviews viejas, así que. Por favor, no es que somos unos chantas, van a entrar a reviews más viejas y no están, pero porque hay que ponerles la plantilla nueva. O sea, están, pero no se ven. Ese es el gran problema. Las pasé a publicado, hay que arreglar un par de cosas, pero bueno, vayan viendo, cualquier error nos lo dicen. Está ordenado para que den más prioridad a las reviews de Frank, que es el hermoso que acá escribe, y los programas. Están los artículos viejos que hace tanto que no hacemos. Y pueden cebarnos un matecito si se meten acá. Van a la página de donaciones, que también hay que arreglar porque acá se ve la parte de HTML. Pero bueno, los top donadores y pueden ver todas las metodologías. Si usan Break, nos pueden donar unos bats, que en algún momento puede ser que nos valgan algo. Por ahora el bat se está subiendo, así que nos viene bien. Y ustedes no gastan nada, de alguna manera. Y pueden meterse a la página de noticias de Telegram de Gamer Combate, pueden ver el YouTube, el Twitch, y tienen el canal de Discord donde un par de personas ya se empezaron a unir hoy a través de esto. Y pueden ahí armar torneos, a veces compartimos cosas de giradas de videojuegos y demás, todo ahí. Así que eso, compartan del amor a Fran, den mucho amor a Fran. No es que lo necesite, pero Fran siempre quiere amor. Quiero destacar que me gusta la palabra gilada. Gilada. Buena palabra. Aguante la palabra gilada. Bien, así que sin más que eso, no sé si quieren decir algo. Tenemos un programa donde vamos a hablar del juego de la semana, que es uno de mis juegos favoritos de todo el tiempo, pero que últimamente no dedico tiempo. Noticias, hay un reservado review de Outlast 2. Un juego que yo no pienso jugar nunca y que fuéramos a jugar dentro de poco en el canal de Último Nivel porque llegaron a 500 suscriptores. Y voy a guardar mis comentarios para el reservado. Y 400, si llego a los 400 lo juego. Así que Jaffi va a entrar por mí porque no me lo quiero spoilear. No quieres spoilearte nada, si sos como yo, que cuando veo un trailer lo quiero jugar y no quiero saber más nada. No quiero saber nada, no quiero ver nuevos trailers, no quiero ver nada de contigo, por más que no haya spoilers. Y tenemos además una fina hierbas, pero no está ordenada, así que no hay un puesto, así que Maggie te voy a pedir que digas números aleatorios en ese momento a lo bueno. Toforri. Pero es de la historia de los mejores April Fools que pude encontrar y que investigué. De los Días de los Inocentes. Hay desde los años 80 hasta reciente, así que hay de todo. ¡No! Así que sin más que eso, vamos a ir con el primer Temesuri. Que ahí Sidman. ¿Quién fue? Carly Vesker nos está empezando a seguir. Hola. Acuérdense que estamos en Twitch y en Facebook a la vez, así que voy a estar viendo comentarios. ¡Oh, Carly! Y yo el pasito de Semo mientras anunciaba el tema. Hacer el pasito. Tenemos el primer tema que es de Will Reef de Lizzie Stirling. No siempre me cuesta pronunciar el apellido. Lizzie Stirling. Vino una vez a Argentina, puede ser, yo lo quería ir a ver. Pero, y que, bueno, creo que fue en Buenos Aires que vino. Es una. Sí, gracias. Bailarina de danza con violín, pero de una forma nueva. Es violinista, ¿no? Es violinista. Y es una señora violinista. Es violinista, pero lo mezcla con la danza. Y vean los videos de ella porque son espectaculares. Este tema es de League of Legends, así que lo dejamos ahí y vamos a la tanda. We'll be right back. Si te gustó nuestro programa, búscanos en Facebook y Twitter como Gamer con Mate. Escuchanos todos los sábados a las 19 horas en Radio UTN 94.5. Videojuegos y delirios místicos. Con la sección ya clásica de Yuyito, ya es como obligada, está. Ya Chacho me dijo que es obligada la sección. Ahí la banquen que le activo la. Me encanta obligar a Monfus. Bueno, me encanta obligar a Monfus, usted no me pregunta. Es deporte nacional. Mientras no llevemos a otros ámbitos. Bien, acá Descartes dice que le encanta el tema que tiene sobre principales calles. Sí, depende. Sí, soy bastante abierto. Bien, la. Fuera de eso. Soy bastante abierto, ya está, cagaste. Cámara del programa. Vamos con cosas antes que se desvirtúe todo más de lo posible. El anterior me cagaron a mí, así que. Ah, bueno, es verdad. Está bien, vamos turnando la cara. Bien, además recuérdame, voy a decir, estamos en UTN 94.5 de forma diferida, porque no se puede ir allá porque no cumple ningún protocolo, así que no nos dejan ir hasta allá, pero repetimos el programa la otra semana. Y nos pueden encontrar por Twitch, por YouTube, que tenemos, cada tanto voy subiendo videos generalmente desactualizados por el tema que son hace 3 meses que los hago, pero mal, son atemporales, así que sirve. Y el precio que digo de las cosas que hago review son en dólares, entonces para que lo hagan según el dólar que les convenga, porque no entendemos nada. Y a las 1000 suscripciones hacemos un OnlyFans de Monfos. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué propones esas cosas a mí? Pero pagamos cosas que son imposibles de hacer. No. Yo tengo una idea. Podemos abrir un OnlyFans de Monfos para que nos depositen plata para que lo cerremos. Es buena esa. Igual me estoy poniendo mamado. Uno de todos. Tampoco me estoy poniendo mamado. A mí el laburo en casa me está arruinando y la rodilla ya casi no tiene músculo y no alcanza a salir a caminar. Che, igual esa cosa tiene que hablar conmigo porque a mí de contrario me viene joya porque hago más ejercicio estando en casa. Pero bueno, vamos. Después te pasa que paso 8 horas sentado arriba de mi rodilla porque tengo la compulsión de poner la rodilla abajo de la pierna. Bien, por eso el apoyapié sirve. Fuera que es el apoyapié que sirve, vamos allá al juego de la semana sacado de este hermoso libro. Estaba haciendo eso. Este hermoso libro que se ve inverso, no, se ve bien. Mira un juego que hay que jugar antes de morir. Vamos a uno de mis juegos favoritos, que son esos que dejé un poco de lado porque era bastante obsesivo cuando yo era chico. Me encantaba hacer un montón de giradas con eso. Cuando la cabeza me daba para hacerlo porque no tenía cosas de como universidad y otras cosas laborales, que ahora podría volver a hacerlo, es el hermoso juego SimCity, el original, estamos hablando. Un juego. ¿Vos sabés que yo te iba a decir Sims? No, SimCity, vamos. No, gastándote, yo fui obsesivo de los Sims durante muchísimos años. De hecho, tengo pensado hacer un streaming, cuando tenga tiempo, un streaming de todos los Sims desde el 1 hasta el 4. Y jugando un par de streams, no voy a jugar porque no se puede terminar, así que voy jugando como un poco cada uno y después vuelvo al segundo. Mi favorito por la música es el primero, pero me encanta mucho también el 2. Vamos a. Acá dice que Julia dedique Sims a Man de los Dineros. No es mala, no sé si se presta, pero si le dan dólares, seguramente sí. Respeto con Julia que si Monfus no la preserva, yo tengo que preservar a mi compañera de podcast. No, yo la preservo. El problema es que yo creo que si le decís dólares y poner un cartelito con el nombre, lo hace. No tiene problema. Yo la conozco. Sí. Es más, sí. Bien, vamos a este juego que salió en el año 1989, pues publicado por Maxi. En verdad, originalmente fue publicado por Brotherhound, una empresa que publicó juegos como El Príncipe de Persia, el original. Y entre Sherlock Magnet. Es un. Brotherbound se llama. Este juego, Will Wright lo hizo. El que estamos viendo en la versión original en Commodore 64 de 1985. ¿Qué pasa? Esta versión no salió hasta mucho después, hasta el año 89, porque nadie se lo quería publicar. Porque nadie entendía el concepto de SimCity, de que no tenías fin. Salió Populous, que era un juego que volás un dios, pero tenía como un objetivo. Acá no tenías nada de objetivo. Y este juego está inspirado en un juego de aviones que había hecho Will Wright, Raid on Bundle Bay se llamaba, que manejabas un helicóptero, tenías que destruir cosas en la ciudad, Y vos, ¿qué pasa? Él se dio cuenta que como le gustaba mucho el tema de la urbanización y la parte matemática de ordenar las ciudades, a él le gustaba más crear las ciudades que iba a destruir que destruirlas. Un concepto que casi nadie entiende, pero bueno. Y estamos hablando de una época donde todos los juegos eran de acción a lo loco y de disparos. Yo creo lo contrario, y hay mucha gente que le pasa. Mucha gente juega al Sims solo para construir o sí. Al Age of Empires. Yo al Age of Empires juego a hacer mi imperio y veo dónde pongo los castillitos y cada boludo. Por eso me gusta SimCity y por eso no Age of Empires, que discutimos la semana pasada. Esa civilización que tenga mejoras por construir ordenado me gustaba. Bueno, fuera de eso, este juego, después de muchas peleas, lo estuvieron publicando. Después tuvieron que, cuando estaban a punto de publicarlo, este juego se llama Metropolis, que no pudieron hacerlo y que el código quedó a la deriva y se liberó en el año 2008, en enero. Así que pueden buscar, está hecho en C++, que le tuvieron que cambiar el nombre por temas de derechos. Y el código es totalmente abierto, lo pueden ver por internet. Y también este juego SimCity lo pueden jugar por archi.org. Pero yo les recomendaría no jugar. La de Commodore 64, si le dan nostalgia por curiosidad verlo, es muy duranga, pero tiene lo básico de SimCity. Después, cuando publicaron el juego, al principio no tuvo una buena recepción, porque la gente no lo entendía hasta que los reviewers que se tomaban su tiempo, como hace Fran, no, la mayoría de los reviewers. Las reviews de Fran, claro, guiño. En este juego. Acá dice el descarte LPM, no voy a decirlo porque fruta madre. Está viejísimo, claro. Ahora vemos el SimCity original, que estamos viendo ahora desde que salió para DOS, que se hizo más conocido. Este yo lo jugué, me acuerdo que mi viejo instalé este y el 2000, me acuerdo, del año 98, yo lo instalé 10 años después. Mi viejo me cagaba pedo porque instalaba juego y quería que era virus. Fuera de eso, el juego pueden ver que la base es la misma, tenías que, mientras vos optimices los recursos, y después salieron expansiones que le daban cosas para de ciudades conocidas, que después, bueno, dejaron la libertad para poder quedarse la suya y podías trabajar en esas ciudades. El juego al principio no fue bien recibido hasta que los reviewers se tomaron el tiempo y vieron que el no tener fin igualmente les gustaba. Y era todo esto de ser entender política, le dio fama por ese lado, de entender las políticas, entender cómo distribuir las redes eléctricas, la de agua, la residencial, la parte de comercio, la parte de todo eso. Y además tenía todo este humor, que eso es lo que yo no veo ¿cómo se llama el nuevo este que al chacho le encanta? El City Skylines. Claro, no tiene ese humor, que no es malo, ¿eh? El City Skylines al último SimCity lo parte por arriba. Pero sí, lo mata. Porque después se vino muy abajo SimCity. Pero el humor que tiene SimCity de original, que vos, de hecho, tuvieron que cambiar la tapa porque en Japón lo publicaron con un Godzilla y está mal visto eso. Entonces tuvieron que poner otra cosa. No te podías crear los desastres. Porque estaba mal visto. Eso, como que lo sentía como que era algo racial. Entonces prefirieron que se lo saquen. Después salió una versión para. Después salió SimCity 2000, 3000, que no vamos a hablar de ahora porque solamente después en el libro sale. A mí me gustaba mucho el 3000. Salió el 2000, 3000, que tenía expansiones donde podías manejar un helicóptero y ver la ciudad que vos habías creado. Después salió otras versiones de otro lado que eran add-ons que le podías poner a los Sims. De acá salió Sims Ant, Sims Farm, Sims Bla y los Sims en sí. De hecho, Sims Village, que era un juego que iba a ser una mezcla de Sims City con Sims, y dijeron que no, se iban a centrar en Sims. Y después, bueno, salió Sims Society. Y podemos ver la versión que yo sí, esta es la que yo les recomiendo si quieren ver un juego que no sea tan duranga, pero si es duranga, que tenga una parte entretenida, que es el SimCity de Super Nintendo. De hecho, se canceló el que iba a salir para NES. Y ¿por qué de Super Nintendo? Porque tiene el humor y está hecho por HAL Laboratory, esta versión. Que solo estaba metido acá Satoru Iwata. Y acá puso mucho énfasis al humor y tiene muchas referencias a Nintendo. De hecho, en vez de Godzilla es Bowser el que te invade. Aparecen monumentos de Mario. Sí, tal vez más duranga por el tema del uso del mouse, que lo pueden adaptar. De hecho, se puede jugar con el mouse de Super Nintendo este, así que debe haber una forma de modearlo para que uses un mouse común. Y esta es la versión que yo le recomiendo jugar porque es más creativa. Salió 2 años después. Y después una versión que salió, porque salió SimCity después uno para celulares, salió por uno que era gratuito también para internet, salió en varias versiones, uno que usaba las redes sociales, me acuerdo, para compartir recursos, que se murió como muchos juegos sociales. Salió un SimCity 64, que es el que poca gente conoce, solamente en Japón, con el addon que tenía el HDD, que era uno que potenciaba el 64. Por eso van a ver que está en palabras japonesas. Tenía mucho más humor, más Nintendo, más humor japonés. Se centraba mucho en crear ciudades a lo Japón. con el tipo de construcción, y tenía una historia, entre comillas, de por qué tenías que crear esta ciudad. De hecho, SimCity originalmente iba a tener historia, donde vos eras el dueño de una caja que había hecho un experimento científico que estaba creciendo chaboncito allá adentro, y vos tenías que manejarlo. Pero como el concepto se estaba diciendo difícil, sacaron el lado de historia. Pero lo querían incluir por este rechazo que tuvieron inicialmente. Así que, eso. Jueguen SimCity, es hermoso. Tal vez, si juegan un SimCity, yo les recomendaría el 3000 y tal vez el 4. Si quieren uno más light, el SimCity Society, que es más chiquitito. Sería más adaptado al casual. Salieron versiones para Wii, pero el control de Wii ya no anda muy bien, así que el DS está mejor. Pero si no, bueno, si quieren un juego, el SimCity último no lo recomiendo mucho, pero no es malo, pero no tiene el nivel de humor y de lo que le hacía característico a SimCity, que el City Skyline que le quitó el trono. Eso. Noticias. Bueno, pasando a las noticias, voy con una de las que mandé. Yo esto lo quiero agarrar recontra con pinzas, ¿no? Pero PlayStation 5 será la consola de Sony con más juegos exclusivos, de acuerdo al jefe de PlayStation, porque supuestamente el CEO de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha dicho que PlayStation 5 tendrá más juegos exclusivos que cualquier consola de PlayStation 5 de anterior generación. La onda es que estuvieron invirtiendo de forma silenciosa en juegos que van a ser first party, y que quieren que la PlayStation 5 tenga más software dedicado que nunca. No es la primera vez que Sony hace esto, o mejor dicho PlayStation, que la marca es PlayStation, no es la primera vez que PlayStation hace esto. De hecho, tras los fatídicos eventos de la Nintendo Sony PlayStation, Sony salió precisamente a hacer eso, salió a invertir en estudios y compró un montón de cosas, y cuando sacaron la consola de buenas a primeras tenían un montón de juegos con los que salir. Pero hace mucho que la cantidad de exclusivos viene bajando, y que el dinero que se tiene que invertir para los juegos es mucho. De hecho, estuvo pasando con todo este revuelo que se armó con el Days Gone, que supuestamente no iba a haber Days Gone 2, habían rechazado el pitch para el juego, y se estaba trabajando en un remake de, o se quería trabajar en un remake para Play 5 de The Last of Us, que a mí me parece un gran error. Así que, con ese rumbo que pareciera estar tomando Sony, es como que suena raro y contradictorio lo que dijo, pero si salieron a decir que estuvieron invirtiendo en tener más software exclusivo que cualquier otra plataforma de PlayStation, no creo que estén meando fuera este tarro, si no se van a disparar en un pie. Y así que está ese contrato con Epic también, así que antes de seguir más noticias, que igual hay tiempo, vamos a un mini corte. Decimos la otra noticia, los comentarios los leemos, porque hay un par de comentarios tanto en Twitch y en Facebook que les agradecemos muchísimo, que nos genera esta interactividad y que a mí se me suba el estrés de tener que leerlos todos y hablar como un idiota, y no con esa voz sensual, que hablo más tranquilo, como dijo Fer más temprano. Vamos al corte y ya volvemos. continuemos, que ahí estamos ordenando un poco las cosas. Vamos a hablar, que yo creía que iba a venir reservado, esta razón viene al final. Vamos a hablar con lo de April Fool, sin embargo, vamos a ir primero con las noticias. Antes de eso voy a leer los comentarios, perdón. Comentario Alexis John, hola Alexis, nos dice que buenísimo el fondo que tiene Magic, engañemos el algoritmo. y además acá dice Descartes, que no entiendo que cuál es el humor SimCities, que es gracioso destruirlo y construido. Sí, fíjate el peronismo lo que es lo que hace, pero no, no, para. Tengo que tirar un chiste así. Hay que descontroverse, Mo. Claro, no, además que tiene humor porque las noticias que te salían y de lo que sucedía, cuando habían, por ejemplo, algún problema de cloacal o críticas que tenías hacia todo lo que estabas haciendo, tenían humor, cosas que sucedían, de por qué hacían protesta, tenía humor. Y más después en el 3000 cuando empezó a relacionarlo con los Sims. Y de hecho, SimCity 4. ¿Ah, sí? Sí. SimCity 4 lo podías relacionar, directamente podías conectar a la cuenta que antes tenías con el Sim 2. Se podía juntar y vos tenías tu personaje en SimCity o el personaje que estaba en Sims en SimCity y cosas que hacías ahí afectaba al personaje y al revés. Muy bueno. Esa es una idea que habían tenido. Bueno, después se dejó de lado y hola, Happy. Vamos a ir con la noticia esa que faltaba. Además que acá Hernán dice que tampoco le agarró la onda a SimCity y es porque te tiene que gustar las cosas de gestionar. Oh, hola, la, señor francés. Para el programa lo hace. Y la placa de video nueva de fondo. Para leer un poco de lo de Twitch, que estamos teniendo algo de movimiento hoy. Play 5 tiene un precio muy inflado para mi gusto. El problema de las consolas de nueva generación es que inherentemente iban a ser caras. Sí. O sea, que vos quieras tener las mismas características en una PC que tiene una RTX como la que tiene el muchacho ahí atrás, llegaste justito, por un precio que es prácticamente el de la placa más toda la PC, te iban a salir caras. El gran problema sí son los precios en LATAM, los precios que sí están de reventa por el tema del faltante de microchips, que aparentemente se va a estirar hasta 2022 o 2023. Que es un problema global, o sea, y no solamente porque es a nivel mundial, sino autos, consolas, computadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Si 10.000 mangos más por una consola sin lectora, me compro una PC. Eso fue porque estuvo mal manejado el tema de a qué le daban prioridad. Sí. O sea, no tenía. No es que la diferencia que tiene es porque te están cagando con la más cara, es que depreciaron la otra. Sí. Perdón, al revés, depresión la que tiene la lectora. Ahora, y para mí no tendrían que haber sacado así. Sí. Ah, igualmente, a mí por un tema, lo que me ha molestado PlayStation desde que salió la 3, es que tiene un montón de características del hardware que nunca utilizan y al final te la hacen más cara por esas características que nunca utilizan. Porque para eso voy con la Xbox. Mira, si quiero una PC. Yo tengo siempre esa discusión con Fondi, mi amigo y compañero del otro podcast que hacíamos antes. Que nos mandó. Para mí, Para mí es marketing. No solamente marketing. El problema viene por otro lado. Si vos tenés características, pero el que no las explota es el developer que viene después, que se entiende que si tiene que producir para 50 consolas, por ahí no te lo va a explotar. ¿Tenemos que dejar de innovar y de meterle cosas porque te la haga más cara y porque no la vayan a explotar? ¿O se tienen que dejar de joder y tienen que implementarlas? Sí. Porque hay juegos que sí los implementan y los implementan bien. Y no los promocionan. El Resident Evil 8, por ejemplo, los gatillos van a tener la resistencia, que lo puedes probar ya en la demo, y cuando vos disparás el arma, te hacen la resistencia del gatillo mismo. Me encanta. No el recoil del arma, sino que tenés que apretar duro para que poder apretar el gatillo. Eso me encanta. Que quiero ver cómo es con las distintas armas. Que supuestamente el Call of Duty nuevo tiene que cada arma se siente distinta en función de cómo de la respuesta táctica del control. Bien, antes de seguir con la siguiente sección y que voy a leer un comentario de Alexis que dice, cuando jugaba SimCity, al final llenaba la ciudad de deudas, pagaba muchos impuestos e importaba basura de otras ciudades. Y las calles llenas de baches por eso. Nunca lo conocí a Argentina. Además de eso, voy a presentar al señor de la barba que acaba de llegar. El artista del mate. Estuve viendo preparar y arte fue. ¿Puedo decirte la ex barba? Sí, tenés un barba que no es característica del largo de tu barba. No, es una barba arreglada. Pasó de ser Fidel Nadal a un señor leñador. Claro, pasó de ser pirata a ser corsario. Lo que hace el RTX, ¿eh? Sí, lo que por favor, no me prueba. Jaffe con RTX. Mira, tiene la lucecita atrás, tiene Bloom. Tiene Bloom atrás. Y era los gráficos, boludo. Se vieron los gráficos acá. No, no está pixelado, ¿viste? Claro. No tiene. O sea, llegó la RTX y se fue al serrucho, ¿viste? Era la antialea sin lo que le faltaba a Jaffe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ahí. Todo bien, vos, Jaffe, ¿cómo andás? ¿Vamos a trabajar esta noche para que la web quede bonita y la gente pueda leer en la semana? Así es, va a leer a como corresponde. Me encantan los glitches que le sale a Magic porque parece que es parte del fondo. Sí, creo que es algo que está como lagueando. Puede ser esto que está. Yo creo que es un nuevo update del Phasmophobia. Claro. Dice que acá que descarte que active el ray tracing. Bien, voy a hacer una intro de la sección que voy a hablar porque después está el tema. Así que con ese tema hermoso que tenemos de fondo, pero voy a cambiarlo al de la sección. Que en verdad no hay tema de sección, hay un tema de Castlevania que me pintó poner de fondo. Necesitamos un tema para Finas Hierbas. Finas Hierbas, la sección que hace mucho que no venía, la primera del año creo, que hablamos de un top, que esta vez no hay un top porque no tuve tiempo en verdad de ordenarlo. Porque me puse a investigarlo, así que es muy subjetivo, pero sí puse lo más interesante al final. Vamos a encontrar desde dispositivos, todo esto son, sepan que está relacionado a Finas Hierbas de April Fool, son días del inocente que hicieron bromas, que trataron de hacerlo serio, que últimamente ya se sabe que no son serios, pero de algunos salieron ideas posta. Podemos hablar de Pokémon GO, de inclusive Yakuza, cosas que en su momento se querían que eran bromas, o que las largaron como bromas, y hicieron que la idea después fuera hacerse real, de alguna forma. Es que hay muchos que la verdad que es un pecado que no terminen llegando a un producto. Sí, hay uno. Porque son ideas realmente buenas. Vamos a ver algunos que son muy actuales, porque últimamente hay muchos registros de los actuales, no tanto los viejos, porque antes se trataba como fake news, pero vamos a encontrar algunas que son incluso de revistas de los años 80 y 90, que vamos a estar enumerando. Así que voy a. Antes de la. No sé si quería. Bueno, falta, ¿no? Así que voy al primero, que es el que menos me importa, pero es el primero porque Jaffe se parece a la persona que vamos a estar hablando en este momento. ¿Qué fue? ¿Fidel Nadal? No fue Fidel Nadal. Es un April Fools que a muchos les molestó, que hecho por Phil Fish, ese creador de contenido que tenía un problema de mental. Yo creo que tenía un problema mental, tenía un problema, creo que Asperger tenía un poquito, el chabón. Porque creo que tenía algún problema. Que creó el hermoso Fez, que nunca lo terminé, lo tendría que terminar, el hermoso juego Fez, y lo jodía para hacer Fez 2. Y él, de broma, en April Fool sacó un tráiler de Fez 2, que él le había dicho que lo había cancelado. Entonces sacó un tráiler, después de haber dicho que cancelaba en April Fool de el lanzamiento del juego, que iba a ser dentro de poco. No se lo tomaron a bien, lo barrieron en Twitter, lo barrieron en todos lados, porque el tipo había hecho todo un escándalo de que no iba a salir Fez. Y además hizo esta joda. Pues el tipo no lo quiere en ningún lado. No solamente por eso, ¿verdad? Y el chabón bardió mucho a la comunidad, que la comunidad se le puso jede. Sí. Que también la comunidad, la gente es tonta. Sí, pero sí, el chabón había respondido muy mal, que no lo jodieran más, que iba a hacer lo que se le cantara el culo. Onda, flaco, estás comiendo por la gente. Claro. Sí, igualmente el chabón se alimentaba mucho de lo que decía la gente. Si había abierto una especie de blog donde le podía escribir cualquier persona durante el desarrollo, entonces el chabón buscaba que la gente le escriba. Sí, igual tampoco da que el chabón haga un Fez 2 porque la gente quiere haga un Fez 2. O sea, también depende del flaco, que es el creador de ese contenido, ver si da a hacer una continuación. Puede hacer una continuación por hacerla, por lo general nunca sale bien. Y el chabón quizás prefería quedarse con decir, che, hice este juego que la verdad que es fantástico. Y no arriesgarme a hacer un 2 y cagar la historia al pedo. No, que el tipo también era medio ególatra y no le gustaba la crítica. Y fue porque muchos se paniquean que ven las redes sociales, estaba el boom de las redes sociales, donde estaban todas, y se dejaba influir mucho por los comentarios. Está más de los negativos que los positivos. Y el flaco además tiene un poquito, habría que ver, yo sé que no sé si era Asperger, pero tenía como una cosa así con el tema social que tenía problemas. El siguiente que vamos a estar viendo ahora en pantalla es uno hermoso, que de cortesía de PlayStation, se llamaba PlayStation Wet, PlayStation húmedo, básicamente. Sí. Y también se llamaba PlayStation Flow. Básicamente era una forma de que a muchos les gustaba narrar en los videojuegos, como en juegos como Tomb Raider, como en juegos de Uncharted, y este te daba la sensación y la posibilidad de nadar en los juegos y sentir la sensación que estabas nadando en el juego. Bien, todo esto fue en el año 2015, usando PlayStation VR, y vos tenías una plataforma que vos te parabas para que te secara y te metías al agua. Venía con unos anteojos y unas cosas que se ponían en las muñecas para generar el sistema de nadar. Te podías meter una pileta y nadar realmente mientras veías con PlayStation VR el juego. Y además podías hacerlo, si no, recostado, que lo mostraba más adelante, recostado en el sillón y hacer como que nadabas. Y todo eso para... Ahí está. Fidel Nadal. International. Él buscando la pared. Fidel Nadal. No me estaba escuchando, estaba esperando tirar de sol. Este dispositivo que estamos esperando en pantalla era para poder hacer en algunas partes hacer la parte de nadar, pero iban a salir juegos exclusivos de nadar para fomentar el ejercicio físico. Obviamente fue toda una joda, porque al final terminaba PlayStation para la Sony y abajo decía Apple Fools, abajo chiquito. Un par de personas se lo tomaron en serio, pero acá es cuando la gente empezó a ver que no hay que tomarse tan en serio y empezó a ser más consciente. En el año 2013-2014 empezó a ser un poco más consciente de lo que era Apple Fools, que... siempre salía un boludo que te tira este tipo de bromas. Pero igualmente antes se tomaban más molestias. Hubo un momento que se tomaba más el trabajo de prepararte todo un trailer del dispositivo. Últimamente no tanto. Tienen alguna fake news, pero no preparan todo un trailer. Pasa boludo de los últimos 2 años medio que no dieron para tanta joda. Onda. No, también, es verdad. En 2020 no encontré ninguna. Si encontré, creo que una ya de relacionada al LOL. Pero del año pasado casi nada. Así que, bueno, fuera de eso, y que ahí está la plataforma que uno podía pararse y secarse, que eso te da muy buenísimo tenerlo. Vamos ahí al siguiente tema. Estamos la persona nadando en el sillón, divertida, nadando en la cocina, sentada y moviéndose en la ducha. O en una pileta de pelotas de plástico. Así que, no, gato, no te vas a saltar sobre el teclado. Así que, muy Twitch 2020. Sí. Sí. Así que vamos a ir antes que el gato me salte el teclado, porque le veo con ganas de hacer eso. Vamos a ir mientras antes lo vomite. Sí. Se cancela el programa, gente. Sí. Vamos a ir a. Cancelado. Al tema Taser de Chill Ass Killers. Son tranquilos asesinos de culos. Sería algo así. Qué rico. Chill Ass Killers. Un tema de Age of Empires 2, ya que estuvimos hablando un poquito de Age. ¿Qué? En realidad no es tan literal la traducción, no es asesinos de culos. Rematadores. Sí, sí, yo no importa, pero yo lo traduje literal porque es parte del chiste. Perdón. Igual que fronterizos. Es galleguizar la palabra. Así que. Perdón. Y volvemos. La otra afectada. Ya volvemos. Thank you. para ti, Lisa. Es de mi amiga europea. Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffi. Todos amamos a Jaffi. Y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Y volvemos, que antes de darles el audio voy a decirlo. Casi el gato lo mato. Porque estaba, me di vuelta para arreglar una cosa, Lobo se puso acá a jugar con una pelota de esta, ante estas que tengo acá, y tiró el monitor hacia atrás. Y yo el monitor ya no lo tengo pegado a la pared para poner la luz y todo eso. Entonces casi se me va el monitor todo el fondo, y un monitor caro. Lo quise matar. No. Me tengo que comprar, cuando me compre la mesa que tiene Magic, quiero comprarme el brazo ese para que el monitor esté fijo. Porque me da miedo estas cosas. Sí, el brazo venoso de Magic. El huasca, el huasquero, bien. Vamos a seguir. El gato este nos quiere boicotear el programa. Sí, yo sí. Creo que me quiso matar. ¿Le estás comprando alimento bueno? Me parece, ¿sí? Que. De hecho, le acabo de comprar el más caro porque no quedaba el otro. Le compré uno de los más caros. Y encima. Mirá, hijo de puta. Le compra el choto y a él no le compró porque no le quedaba otra. No, le compro uno bueno, pero no el más caro. Bueno, no más caro, dije. De hecho, tengo una después te preguntas. Después te preguntás por qué te vomita la placa de video, boludo. No, eso fue por otra cosa que yo. Ay, lo quiero. Me quieren matar a minería, la otra vez dejé la placa, la puerta abierta, así que no importa. La cuestión es que es muy divertido ver cómo el gato sabotea el programa. Sí, sí. Las aventuras de Monfus y el gato. Bien, ya está. Sí, ahí está, está ahí una esquina y enojado. Bien, hola Walter. Bien, vamos a ir con lo siguiente de lo del programa. Y tenía miedo porque se me fue para la tele, agarré y tenía miedo de que se me haya roto cuando hice el golpe. Bien, vamos a ir con el siguiente, que es algo muy interesante que no sería malo tenerlo. Es un cable, sí, un cable que sacaron de broma la gente de Netgrite. Un cable de 500 metros de largo con múltiples puertos y que podía adaptar la entrada para distintos USB y de todo tipo. Y tenía en el rodete de madera, tenías para meter los cables y expandirlo todavía. No sería mala idea que salga algo así. Yo compro, ¿eh? Yo lo compro. Y venía todo así como enredado, como esas cosas que usás para las mesas hipster de ahora de los bares. Todo así enredado con todas entradas de puerto para que cualquier cable que le metas se adaptaba a esos 500 metros. Así que, bueno, ese fue otro que salió en 2011. De hecho, mucha gente hizo reservas de eso y recibieron un mail de que era una broma de April Fools. Después, otro de los chistes que salió en 2001 y salió como un chiste en su momento y después hizo concreto, que fue Sonic en Super Smash Bros. Se hizo como broma. No sabía que había empezado como un April Fool. Empezó como un April Fool que no fue. El problema es que no, lo hizo un chabón que estaba haciendo ediciones de video, no lo hizo Nintendo. Lo hizo otra persona y se hizo masivo. Y cuando Nintendo vio que, che, estaría bueno conseguir los derechos de Sonic ahora que Sonic Sega ya está muerta. Así que al otro año apareció Sonic en el Super Smash Bros. Melee. Si le tiramos unos manguitos a Sega, como para que se compre la birra, a ver si no un Sonic. Después salió otro juego que salió, que este también se lo tomaron a mal porque querían que no era joda. Que se llama, ¿vieron que está el Ark in Ball? Bueno, este se llama Ark Survivor Devolved, devolucionado. Me acuerdo de ese, sí. Este es uno que salió en el año 2016. Monfus compró comida para gatos lo mamita sobre la gráfica. Igual fue antes que le comprara la comida, fue por un otro tema. La gente está más interesada por ese tema. Este es un juego donde vos eras el dinosaurio y te metías en los servidores y tenías que usabas a las personas para montarlas encima, suena muy mal eso, y cazabas pájaros dodos. Era la parte inversa. Y la gente se emocionó porque querían ver esa bizarreada y no fue real. Ese. Bueno, es que yo te digo, yo jugaría ese Ark. Sí, es como yo jugué Winnie Eleven porque tenías el modo de Velociraptors para jugar. No sé si lo jugaron. No sabía eso. Tenías en el 2006 vos destrababas eso con puntos o con un código y podías jugar con un tiranosaurio Velociraptor sobre personas. Qué buena onda. Bueno, pues estaba bueno eso. Era lo que me gustaba antes del pez. Después, otro puesto que no sé, Magic, vos qué decías, un puesto número de la historia. No importa. Puesto número manzana. Bien. El puesto número manzana tenemos uno que se hizo IGN. Que se hizo muy real, mucha gente lo creyó en el año 2018 y que ahora se va a hacer medio real, porque no sé si se canceló la serie, de la película de The Legend of Zelda. Que se hizo un trailer que estaba fuera de que tenía un cierto bajo presupuesto y que mucho bloom. ¡Me acuerdo! Ahí estoy mostrando estaba pantalla. Bueno, a ver, para lo que podía hacer estaba bueno. Claro, porque estaba muy bien hecho, sí. No era un jugador película, se miraba como una película media independiente, pero estaba bien armada. Se miraba algunas cosas cheesy, media cringe, pero estaba bien armada para lo que se ofrecía. Acá dice, Yerba, aguante el arc, loco. Así que bueno, ese véanlo el trailer porque está bueno, a pesar que tiene muchos brillitos y que Ganondorf se ve como medio pero está bueno. Después vemos uno que acá te... Pará. Sí. No dijiste el nombre del puesto, ¿eh? Bueno, decí el nombre del puesto. Puesto número 3467. Vamos con un anuncio de Google que empezó esto, que eso fue de joda, Pokémon Challenge, que ayudó a inspirar el Pokémon GO. De hecho, el tipo que había hecho la broma trabajaba para Google, fue el creador de Google Maps y después hizo la empresa para hacer el Pokémon GO, entre otros juegos, hizo otros antes, que iba a tomar el rol de una persona que te iban a pagar, era como un concurso para ser un maestro Pokémon y te iban a pagar para hacer un documental de cazar Pokémones en el mundo. Posta. Así como que... Vos me decís que estuviste 30 días... ¿Cómo era? Tuviste 30 días en una jungla cazando Pokémon. No se había risa. Fue una referencia a simuladores, perdón. Sí, porque fantástica serie argentina. Iba a usar realidad aumentada de celulares para ir a cazar. Mientras vos ibas a cazando, vos ya tenías el título oficial de maestro Pokémon y era un documental que iban a hacer conjunto con Nat Geo. Así que bueno, al final no salió, obviamente, y si yo de Google Maps tenías como que se veía como todo el mundo Pokémon. Y de ahí salió todo lo que es Pokémon GO a los pocos años. Tenemos GeForce GTX G Assist, que era una obvia broma. Así esta fue obvio, en el año 2018, si mal no recuerdo. Donde agregaron una inteligencia artificial en la PC. Para que aprendas a jugar, te daban consejos, al final por tu forma de jugar, te daba consejos. Y era un pendrive que se colocaba junto a una salida de puerto C que tenía la placa de video. Y iba con el procesador mismo, y con opciones configurables, iba a simular que eras vos, con mejoras. De esa manera podías jugar en torneos, hasta tiraba consejos y tiraba algunas puteadas como harías vos normalmente, y también baneaba a los jugadores que eran tóxicos. Te dejaba putear pero baneaba a los tóxicos. Claro, básicamente tiene una opción, te podías ir al baño y tenías el modo fantasma para que no entres en AFK. Ahí lo podemos ver que está en pantalla. Eso para vos hubiera sido ideal, boludo, con la vez que va al baño. Sí, últimamente estoy viviendo menos por alguna razón, tendría que ir al médico. Si fue al médico. Bien, y después tenemos, no sé qué es un puesto mientras busco el video. Puesto número papita. Papita, vos eres la papita. La papita de cumpleaños. El puesto sí. Número papita, tenemos uno que salió de la revista Nintendo Power. Era una nota que habían preguntado de un chiste que cómo se conseguía a Yoshi en Pokémon. Ahí podemos ver ahí saqué la captura de la imagen de la revista original Nintendo Power. En 1999, te explicaba que a través de ciertos trucos que tenías que hacer y un glitch, conseguías a Yoshi como un Pokémon que podías que era para hacer evolucionar a Dratini, que era el Pokémon este que era como una serpiente. ¿No era Dragonite? No, Dragonite es el dragón. Dratini es la anterior. El que con pesca, es una víbora. Después, bueno, este glitch de alguna manera era real porque había un glitch Pokémon que podías conseguir. De hecho. Y de hecho estaba Mew que podías conseguir. Esto fue antes que se descubría que estaba Mew. Entonces la gente empezó a hacer pruebas. Y gente que hizo pruebas encontró a Mew. Porque podía encontrar a Yoshi. Así que... En realidad Mew lo podías conseguir con trucos. Pero... Porque solamente lo podías conseguir en un evento de claro, pero de podías hacer ciertas pruebas bloqueándolo para poder conseguirlo sin el evento. Porque estaba dentro del cartucho. Después ponemos otro puesto. Que este es más reciente, fue del año 2018. Está el puesto de Twitter, es decir, el posteo de Twitter que hizo Sega. Que ibas a poder conseguir merchandising de Sanek. De hecho, está la página donde podías hacer la reserva del producto, que te avisaba que era una April Fools. Pero un par de personas repartieron remeras postas de Sega en eventos de la E3 de Sanek. promocionando esto. Entonces, como que fue medio verdad, medio mentira. Pero no podía escuchar. Official Sonic Collection. Me encantan los memes. creo que lo mejor de la película fue cuando viene el viejo loco y hace un dibujo de que vio a Sonic y el dibujo es Sonic. Sí, era Sonic. Así que bueno, vamos a la primera pequeña tanda. Seguimos con la sección esta que no me falta mucho, así que vamos a la tandita. ¿Vamos de aquí? Creo que dije. Que Fran no entendía por qué, devolver de qué. Bien, vamos al siguiente puesto de este April Fools que estamos haciendo de la historia, en la historia de los videojuegos. Este es uno que tuvo bastante desarrollo, hasta tuvo su página oficial y se extendió mucho tiempo y hay gente que todavía lo sigue creyendo cierto, que es el Football Manager 1888, cosa que no existía mucho el fútbol en ese momento, y hicieron carátulas, se veía el manual del juego, ahí estamos viendo la carátula en este momento en la pantalla. También tenía la lista de jugadores que decían que eran oficiales, no sé dónde sacaban esa información. Y es una broma que hicieron en el año 2013, desde el tuit oficial, y después, bueno, hicieron una página, que ahí voy a mostrar, porque la página ya no existe, pero un par de hicieron capturas de... Sí, sí, acepto. Venga, ahí pueden ver que están las formaciones con promedios de vida, que generalmente eran bajos de la vida de esa época. Y tenías, por ejemplo, tenías a Webb McGregor, y ves que tiene la barba toda esa de la época de fines de 1800. Y la lista de jugadores. Y hay gente que... De hecho, hay una persona que hizo un mod para que se parezca. En el Football Manager más nuevo. Qué manía. Después tenemos el Project McFly. Otra broma que hizo Razer. En el año 2015. Esta broma era una... Que esto lo vimos porque después creo que... No sé qué marca hizo lo mismo hace poco, en este año. Que era un mouse que flotaba. Que creo que Maggie lo había dicho, la broma esa. Sí, no sé si había sido Logitech, que yo lo vi, fue como... le robaron el chiste... O Corsair, creo que era. Fue como... Le robaron el chiste a Razer y fue que como... Lo hizo hace 6 años antes. O sea... Producción, por favor, no. Producción, nada. Ah, perdón, no estamos viendo... Me acabo de dar cuenta, no estamos viendo la... Sí, yo te iba a decir, estaba viendo el vivo, estaba esperando a ver cuándo aparecía y no... Claro, no estaba esperando... Estaba esperando el delay, ¿viste? Sí. Bueno, vaya. Ese es el problema. El delay lo tenía Monfus, no la tenía. Ahí que se ve. Claro, yo tenía el delay. Ahí está porque hicieron la forma y todo eso. Y yo tenía el delay, por favor. Ahí a mostrar que no me lo deja mostrar por alguna razón. Ahí está. Ahí estamos viendo la imagen del April Fools de Football Manager. Ahí está, perdón. Yo tenía el delay. Qué buen nombre. Gracias, Descartes, por el aviso. Bien, después teníamos uno que se llama... Que fue una joda y un chabón de... Este fue del 2018, lo hizo Capcom. Que se podía dedicar a no hacer bromas y a hacer juegos. Que no sean Resident Evil. Pero bueno, fuera de eso, que últimamente está yendo bien. Esa broma me la tendría que autohacer yo también antes de hacer, criticar a otro hacer juego. Sí, la verdad es que termina tu juego antes de criticar a Capcom, sí, digo. Buen punto. Es un Mega Man Date My Rock Simulator Master. Era un juego donde Mega Man tenía que infiltrarse en un colegio de secundaria y tenías que ver un simulador de citas, como le gusta a los japoneses. Tenías que levantarte robocitos porque había uno que tenía el virus infiltrado. Eso. Me preocupa. Y salió un indie. Qué bravo, le tenés que levantarte a algo que sabés que tiene el virus. Producción nada, boludo, te estoy ayudando. Ya sé, está bien, Descartes. De hecho, Descartes, te estamos anunciando que seguramente vos sos nuestro community manager. Lo estoy diseñando en este momento. Vámonos, ma. Y volviéndome a Man, usen protección, si no se van a agarrar el virus. ¿Qué protección usan? Aceite de Firewall. ¿Qué tengo que usar? De 40 para. Bueno. Windows Defender. Claro, Windows Defender no usan Windows Defender. Bien. Después tenemos otra de las bromas. Este fue conocido también en el 2012. Era una obvia broma. Cuando el Kinect estaba en su apogeo. Assassin's Creed Kinect. Un juego que te prometía. Muy divertido ese trailer. Te promete porque encima. A ver, te das cuenta que es una broma igual. Porque te muestran en el living un montón de personas riéndose de un chabón haciendo la simulación del salto de fe y se hace pelota contra el suelo porque se tira muy de pecho. Y te mostraba como que iba a hacer algunas. No que te decía que ibas a hacer todo el juego, pero sí que en el lugar ibas a poder hacer ciertos movimientos. Como el uso del arco, el pelear con otros asesinos, el manejo del menú que ibas a hacer con las manos, el esconderse, que ahí vemos que uno está en estado fetal en el suelo y se escondía. Las vueltas artísticas, el correr por alrededor por el loading, que todos hacíamos eso en Assassin's Creed. El esperar, vemos un chabón que alto a sentadillas sigue ahí. Y podemos ver el final que se tiraba el salto de pie y terminaba cayendo de cabeza contra el suelo. Y la gente riéndose. Bueno, igual, más allá del salto de fe ese que se hacía el pronga, estaba buena la idea. Sí, además decía al final todo eso, te decía, es un chiste de April Fool, pero como dicen, nada es verdad, todo está permitido, ¿viste? Como diciendo, nada a saber. Con la frase del juego. Igual el mejor April Fools de Kinect para mí fue el de Fable, donde dentro del mundo de Fable te hacían manejar una carreta con el Kinect. Ah, no, espera, ese juego fue de verdad. No, disculpen. Fue bueno. Gracias por tanto, perdón. No descarte, ni conmigo ni mañana no puedes postear waifus nada más. Bien, tenemos el otro Optimus Prime en Titanfall. Como un trailer que mucha gente lo pidió posta que esté. Y bueno, terminó siendo una broma porque lo presentaban ahí jugable y que podías usar al traje de Optimus Prime para luchar contra otros jugadores. Este, si no me equivoco, fue en el 2014. Después tenemos un Fried Chicken y Pizza Delivery en el LOL que iba a salir con un personaje haciendo alusión a. No sé si a una serie o en serio a Wendy's y a Kentucky Fried Chicken. Es lo que yo no sé. Pero salían como personajes jugables. Que es un delivery de pizza y de pollito frito que ahora tengo hambre. Me parece. Dije que no quería gastar plata esta semana, pero me parece que voy a pedir comida. Vamos a cocinarte unas verduritas ahora. Ayer comí verdurita. Si la gente. Ahora va a comer verdura, güey. $5. Monfo va a comer verduras esta noche. Y se va a abstener de comer cosas insalubres. Bajé de peso, loco, peso 80 kilos, estoy bien. Igual ese. Es una parodia al meme este de, ¿ah, sí? Del flaco que se disfrazaba de delivery mujer y era un. Ah, eso, porque vi que había muchas cosas y no entendía nada. Misión de ahí. Que... Bien, ahora entendí todo. No sé de qué hablan. Del LOL, estamos viendo en pantalla. No, de lo del meme. Lo que dijo Magic. Ah, yo me había leído algo, pero no sabía porque vi como 4 versiones que habían de este. Lo está buscando. Bien, mientras tanto vamos al otro puesto. No, acuerdo cómo se llama. No aparte, no importa. Esto hubiera estado bueno que estuviera Julia. Final Fantasy XVI Online Go. En 2018. Donde para vos ibas a jugar Final Fantasy XIV normalmente. Esto lo hicieron un trailer, pero muy serio. Pero al final se iba muy al carajo, como que te das cuenta porque rompían los celulares. Para la parte de recolectar ítems que la gente se aburría y quería fomentar y hacer ejercicio físico y capturar recursos como minado, talar y lo demás, y pescar, tenías que hacerlo desde el teléfono y te pedía que te trasladaras vos te tenías que mover. Y después cuando iba a venir un aparato tipo el palo del stick, el stick del selfie, podías usar el celular para imitar el movimiento del pescar, te venía con la caña de pesca y podías usar el celular para pegar realmente a la madera y al final mostrar los celulares que se rompían para capturar minado. Y ojo, sacando el romper el celular no era mala idea, porque tenías que hacer el fingir que ibas a pescar y tenías la pantallita y todos los recursos que capturabas ahí iban al juego. No era así mala idea. Bueno, igual yo creo que también las empresas aprovechan los April Fool para ver que ahí vemos, para testear el mercado. Yeah. Ahí vemos uno tallando que lo pide el celular y se pone contento porque recolecta un ítem más místico. Che, ahí encontré lo de la pizzería. Es un guiño a Zack Scuderi, jugador profesional de League of Legends, para Cloud9, que se armó mucho revuelo porque el flaco en su Twitch se disfrazó de delivery de pizza mujer, o sea, se puso gomas falsas, se peluca, se maquilló igual que una mina, con su pizza así, se hacía pasar por delivery, y streameaba como mujer y empezó a ganar más plata streameando como mujer que streameando como jugador profesional de League of Legends. Para eso no va la realidad. Si yo creo que cualquiera de nosotros que tenga un cuerpo medio femenino podría hacerlo. Fran. Bueno, yo creo que me tengo que cortar el pelo o me lo dejo y me pongo las gomas. Eso es más lampito. Pero la realidad lo tengo. Pero bueno. Capi, ¿para podés hablar o sigo? Yo me estaba por tirar que si le ponemos una peluca a Mofu, capaz pasa, ¿eh? No, ahí está. Ahora me pongo esto así acá y creo que repunta el rating del programa. Vale. Bueno, ¿sabés lo que me hace acordar, Magic? La versión con una sola unidad de la película esa que se van a Marte. Total Recall. Bueno, sigo puesto mientras Jaffy se acuerda. El Vengador del Futuro, la de Schwarzenegger. Sí, esa es Total Recall. Sí, la de Schwarzenegger. Total Recall. Esa es. Peliculón. Sí, peliculón. Esa es la película que en su momento decías que era medio cringe, pero venía la disfrutar. PlayStation en el 2018 sacó PlayStation The Board Game, un juego de mesa basado en tener trofeos de PlayStation. Donde te mostraban las piecitas, veían la pantalla, está la imagen y todo. Es la parte, esto se anunció en Asia. Dibujabas tus propios trofeos y competías para obtener los primeros. Eran cuatro jugadores y lo anunciaban como un juego de cuatro jugadores y que no hacía falta de conexión online. Como novedad. Y tenías muchos dados de diferentes colores. Era básicamente la experiencia de obtener trofeos dentro del juego. Después tenemos. Está bien, porque no los consigo jugando, así que. Claro. Entonces, bueno, para la parte de platino. Acá vemos una que esta se hizo muy popular. Después salieron mods en la versión de PC. Salieron mods. Esas son tetas amorfas, Magic. Bien. Bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Paguen. Dale plata, así que. Así me hago las Lola. El código QR que está. No voy a referenciar ninguna streamer. Ahí te hizo. Ahí te hizo clip de Descartes. Bien. Tenemos una de 1997 para poder desnudar a Lara. Se supone que había un código que te permitía poner unas texturas para ver desnuda a Lara. Y esto hizo más popular el juego. Luego varios correos que enviaron pidiendo este código que salió de una revista de April Fools. No. Hay gente que se lo creó posta y le mandaban correos pidiendo el código. Y después de nuevo hicieron la broma del otro año. Y después al otro año hasta que la gente entendió que era una broma. Hasta que apareció un mod. Claro, se abrieron los mods y se acabó todo el problema. Tuvo más juego, no tenían acceso a internet. Después vemos una hecha de Blizzard del año 2018. Esta de la división de Asia de Blizzard. Donde, ¿se acuerdan del Pump It Up? ¿Y se acuerdan los barrios de World of Warcraft? Bueno, ¿por qué no unir las dos cosas? Así que van a ver las imágenes. Se ve el Pump It Up de Dance Dance Revolution combinado con Blizzard. Y también podías cantar algunos temas de Elite 70 y Elite 80. Imitando todos los bailes famosos de cada una de las razas. Y todavía está en la página. Si se quieren meter, está todo explicado ahí. Si saben agarrar Google Translator y traducir toda la página que está en chino. Bien, además tenemos otro broma. Es Nvidia Ron. Y ya les digo bien que de qué significa la trailer. Vamos a mostrar un... agarrar la placa y hacer un roll para adelante. Ya, no, Ron, con él. Este Aaron. Asistente holográfico impulsado por inteligencia artificial del año 2019 que daba la experiencia personalizada y consejo de videojuegos. Te mezclaba con la experiencia de utilizar Alexa. También transformaba tu voz para que hablara por voz. Aprendía sobre cómo era tu forma de hablar con otros jugadores para replicarlo y buscarla y saber cómo discutir con trolls en internet y en posteos de Reddit para poder discutir sobre un juego y buscar información certera con fuente. Era como el discutir en redes sociales 2.0. Después, sí, básicamente. Después tenemos este Bunkerlord porque salió el video. Esta es una broma. Empezó como broma en Warcraft 3. Un DLC. Sí, vamos a tener DLC. Ahí vamos al tema. Una broma que empezó en el 2002 con Warcraft 3 y después se hizo real con la raza Pandaria de los pandas. Que después salió un héroe, de verdad, en una expansión de Warcraft 3 y después salió como una raza elegible que podía usarse en Warcraft. Pero empezó siendo una joda todo esto. Así que eso, véanlo, hay un poster y hay mucha información sobre esto. Así que vamos al siguiente tema. Continúo con lo que queda y seguimos con el reservado de Outlast de Mali. Perfecto, ¿querés que te presente el tema? Vale. Quedan cuatro. ¿Es el tema número 3? Sí. Perfecto. Tema número 3. Firefall 3 de Toxic Eternity. El tema que le hacen a The Legend of Zelda Majora's Mask. La máscara que mejora. La máscara que mejora. Bien, buena traducción. Sí, vamos a ese tema y ya volvemos. El agua. Gamer con Mate está de vuelta. Volvemos. Acá en el archivo. Uy, me olvidé el botón. Acá en el tuyo. Ahí está, hola. Sí, mi hermano. ¿Querés saludar en el programa? Saluda al programa, hermano de Magic. Hola, que tiene un muy buen whisky en su casa. Bien, vamos al siguiente. Bueno, me quedan tres, así que. Y ahí pasamos el reservado. La siguiente es de una broma que algunos se tomaron en serio también en el 2011 con los posteos que estuve viendo. Es de también de Blizzard del año 2011, StarCraft Motion Override, un juego de StarCraft que iba a poder jugarse con Kinect. Dice, anunciándose como la vuelta a consolas de StarCraft. Todo esto en la época que el boom de Kinect. Porque Kinect tenía mucho potencial, nunca se usó realmente mal. Cuando Blizzard era gracioso. Cuando Blizzard era gracioso y las gracias que hacían no iban bardeando a los jugadores. Ahí bueno, podías ver que podías manejar el menú y mostrar, obviamente, un jugador asiático haciendo los movimientos así, como re loco y manejando todo. Eso me parece un poquito racista. Y veía a dos jugadores jugando contra un jugador asiático que no podía manejar todo lo mismo y detectaba los nervios que tenía el otro jugador con un detector de calor y así sabía si estabas nervioso o no. Después de ese igual me parece muy graciosa la parte asiática de que juega así y deja todo recontra rapidísimo. Otro que empezó siendo una broma y terminó siendo cierto, así que voy a mostrar el trailer del juego que terminó siendo cierto, fue en el año 2019. En verdad esto fue así. Sega parece que no entiende cómo funciona. Sega Japón no entendía el April Fools, porque todas las bromas de April Fools de Japón no se entiende. Y publicaron un trailer el Día de los Inocentes de Yakuza Like a Dragon, que es el Yakuza 7. Chile. Se mostró una escena donde caminaba un personaje nuevo con los gráficos de Yakuza por la zona clásica de Yakuza. Y había el rumor que se estaba haciendo uno, y era un juego que mostraba de repente una pelea tipo Final Fantasy por turno, donde iban peleando y iban decidiendo todo y tenía invocación, y la gente le pareció, como fue el trailer fue publicado el 1 de abril, creyeron que era joda, y después tuvieron que hacer otra campaña de marketing para hacerles entender, che, no es joda. Terminó siendo un muy buen juego encima, pues la gente decía que se iba, que no iba a perder todo el sentido del mundo, que lo de Yakuza no es así, y al final el juego fue uno de los más vendidos de Yakuza. Bueno, le tengo muchas ganas. Sí, yo también. ¿Hicieron lo mismo con el remake del Metroid Prime, el juego fan que crearon, sí, en 2D, uh-huh, que lo anunciaron el 1 de abril, y sí, April Fool, qué sé yo. Y después pasó el tiempo y volvieron a hacer un anuncio. Che, era verdad. Sí. Bueno, el segundo que vemos así. Ahora, otro que empezó total. Este es el último que voy a hablar. Empezó siendo una total, pero total broma. Se repitió esta broma por varios April Fools. Hasta que, de hecho, hay temas. Hay una frase muy conocida en la cultura de los videojuegos. Que es el de que aparecía Shenlong. Aparece en Street Fighter. Bien. Tal vez no lo conocen, pero hay una frase que era una mala traducción. Que en japonés decía: "If you cannot overcome the raging dragon punch". Es decir, el golpe de dragón no puedes ganar. Si no puedes controlar el golpe del dragón, no puedes ganar. No, traducción que viene, traducción que va. En la versión de Street Fighter 2 en Japón, pero el Street Fighter 1 y el Street Fighter 2 de Japón a Estados Unidos, se tradujo como: "You must defeat Shenlong if you ever have a chance". Debes de derrotar al maestro Shenlong si crees que puedes tener una chance de poder ganarme. ¿Qué pasa? Todo esto, como justo estaba el boom de Dragon Ball, todo el mundo quería que apareciera Shenlong. El Dragon Shenlong. ¿Qué pasa? Fue toda una mala traducción. Después esto salió una revista que te decía de Electronic Gaming Monthly, que hablaba de que podías desbloquear a este personaje. Obviamente no se podía derrotar el personaje muchas veces. Se suponía que también era el mentor de Ryu y Ken. El dragón era un mentor de Ryu y Ken. Después hicieron otra vez, se resurgió esta broma a los pocos años más, en 1995. La broma original fue en 1992. Y Capcom terminó haciendo, salió un montón de temas, siempre la broma estaba, hasta que Capcom lo hizo oficial en Street Fighter 4, un personaje desbloqueable que se llamaba Shenlong y era el maestro original de Ryu y Ken. Que el personaje no se llama Shenlong, igual se llama Gouken, pero se parece al que a los que habían dibujado la revista esta había dibujado y tenían la misma historia de fondo que habían hecho los April Fools. Así que esta es una broma que terminó siendo totalmente cierta al final, justamente por la comunidad. Eso. ¡Ah! ¡Qué bien la comunidad! ¡Qué bien! Magic, ¿vos tenías algo para decir o ya pasó? No. Ah, bueno. Ah, ok. Vamos a seguir comentando. Joder. Dilo en japonés, no me sale. Vaca, es lo único que sé. Watashi wa Julián. Vaca. Watashi wa Monfurros. Monfurros. Monfurros de su. Mientras no me digas Kun, está todo bien. porque es bastante creepy eso. ¿Mofo Raccoon? Vamos, vamos, Nia. Ya vete. Ay, Dios mío. Vamos con... ¿Vamos al tema y arrancamos con la sección de Magic o arrancamos con la sección vamos, de Magic? Hagamos esto. Vamos a la tanda. Total es recortita. Vamos a la tanda y vamos con la... reservado. ¿Te parece? Bueno, sí, me parece. Ya volvemos. Se viene un reservado de... Aulas 2. Perfecto. No está encontrándolo. Volvemos sin Franco, que Franco no quiere spoilearse nada porque lo va a jugar en el canal suyo. Yo no juego más maricones como por ejemplo en Fallout New Vegas y estamos jugando con el... cada tanto lo vamos tirando mientras podemos con Café del Dying Light, pero jugamos aparte por gente. Y si es que sale Fronterizo, me tiene que avisar mañana Descartes y Chacho si sale Fronterizos. Si no sale Dying Light. Igual vos tenés algo. Tenés algo con las sagas. No podés jugar un juego si no es por las sagas. Y así es como Warlock se va a las nubes. Y hace cuánto tiempo que estoy esperando para jugar al Gen Z. Espera, lo vamos a jugar. Es que no, el juego ya lo empezamos. Borda no lo voy a jugar más. Los siguientes no los pienso jugar. Eso ya está decidido, ¿no? Igual a mí pasa lo mismo, con el único que no me pasó, bueno, es con el Resident Evil, que me regalaba el 7, lo jugué, y ahora estoy arrancando la saga, pero la voy a jugar desordenada. La estás jugando la saga porque justamente te gustó el juego, a mí me pasó con Fallout eso, no es con todos los juegos, no tengo Saga Cities. Me pasa con Metal Gear, me pasa con Fallout, son juegos que me gustan, en sí. Por ejemplo, no lo hice con el de Scroll, me pego un tiro en la cabeza, le jugué un poquito para mostrar por el informe, nada más. Bueno, vamos con el reservado de Aulas 2. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de Aulas 2. Antes que nada, gran spoiler alert. Voy a hablar un poco de la historia. Pero bueno, voy a hablar mis problemas también con la historia más al final de del reservado. Aulas 2 es la continuación de obviamente del Aulas 1. Este juego de terror, suspenso que... que tanta controversia, no controversia, pero la verdad que causó bastante revuelo. La verdad que bastante bueno el 1 con su DLC. Esta continuación, la verdad que gráficamente ha avanzado mucho. La ambientación, la verdad que es bastante superior al anterior en cuanto a las escenografías, los gráficos y algunas cosas más que también quiero dejar más para el final. Pero bueno, arrancando básicamente la historia... ahí estoy mostrando el trailer y acá Hernán dice que pensamos que ahora que hablamos Resident Evil del 8, creo que lo hablamos antes, vamos a opinar después, pero básicamente sí, se ve bien. Voy a ver qué onda. Sí. Y que se siente. Yo estoy esperando que en estas semanas creo que sale la demo de Resident Evil 8 para PC. ¿Lo vas a streamear? Pues si no, tengo que streamear. ¿Puede ser? Sí. ¿Puede ser? Sí, no tengo problema. Genial. No va a venir a ver el PC, ¿no? Eso de PlayStation. Eso es la misma. No sé. No han dicho nada. Tampoco quiero leer nada porque no me quiero amargar. Ya me amargué demasiado con que el 7 no estuviera en VR para PC. Y que fue decisión de Sony, porque el desarrollador del porteo a VR dijo: tenemos la capacidad de hacerlo, nos falta el sí de Sony. Bien. Acá se dice el 7 de mayo sale la versión completa, pero lo vale mucho. No sé si vale mucho el precio o qué. Bueno, son caros. Ambas. Aulas 1, yo entiendo que más o menos trata sobre un poco de un tipo con una enfermedad mental o algo así, que ve una actividad paranormal. Y acá continúa justamente lo que pasa en Aulas 1. Yo no lo he jugado, he visto un par de piscinas y dejé jugar. Es un poco... Es complicado. No están linealmente conectados con el 1. No, ni siquiera comparten personajes. Lo único que tendrían en común es la corporación Murkoff, que es la corporación encargada de todos los sucesos del Aulas 1, que experimentaba con pacientes psiquiátricos. una forma de generar materia y tratando de cómo traumarlos a esas personas para generar esto que controlar era nanopartículas, algo así, no me acuerdo muy bien del uno. La cosa es que, claro, estos tipos investigaban cómo controlar la mente y varias cosas más. Básicamente esta corporación es la única conexión con el uno. El resto no tiene absolutamente nada que ver. Es otra historia, y es un poco lo que no me gustó, que no tiene relación. Por un lado está bueno, así, pero nada del mundo. Acá Descartes dice si sale el alma que controla, que es controlado por la mente. Pero bueno, ahí dije no, que no tiene nada, no tiene relación. El mundo, nada, nada. Nada, lo único en común es Murkoff, que en este caso, a los alrededores de esta, de la aldea donde suceden los actos de Aulas 2, la corporación Murkoff está haciendo pruebas con unas ondas de radio, unas antenas, que lo que trataban de hacer era controlar la mente de las personas. Esto falla, y en realidad lo que termina pasando es que estas ondas producían alucinaciones en la gente y los hacían volverse locos. Que es un poco lo que explica él por qué están todos bastante loquitos y por qué pasan muchas de las cosas que pasan en Aulas 2. Que uno cree que sí, che, hay cosas raras y en realidad esas cosas raras son alucinaciones. Entonces es un juego que por momentos se vuelve bastante psicodélico porque pasan demasiadas alucinaciones. Al punto que la historia se divide en dos partes. Una parte es la historia de Aulas 2 y otra es las alucinaciones que tiene el personaje principal, que es Blake. Uh-huh. Nosotros al comienzo de la historia vamos en un... Somos una pareja de reporteros que además de ser parejas trabajan juntos. Blake, que es el personaje con el que jugamos, es el camarógrafo, que explica el por qué va con la camarita por todos lados. Y Lynn, que es la esposa, que es la periodista. Bien. Ambos van a... que justo están viendo ahí en el video. Uh-huh. Están yendo a investigar a una aldea. Se armó mucho revuelo en esta aldea porque asesinaron a una mujer embarazada, que no se sabe el nombre. No, nunca, como que el nombre fue desconocido por el tema de que la aldea está muy, muy en el medio de la nada, pero se conoció que en esta aldea mataron a una mina embarazada de 8 meses. Bien. Bastante heavy la aldea. A medida que va pasando la historia vamos a ir descubriendo el qué pasó, por qué la mataron y a quién la mataron. En el medio de esto sufre un accidente el helicóptero en el que viajan. Encontramos que la esposa ha desaparecido y que el conductor del helicóptero está muerto y colgado, lo han colgado. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que no están muy bien las cosas por acá. A medida que va transcurriendo que vamos avanzando, eventualmente encontramos a la esposa y nos enteramos que está embarazada. Sí. Se cae, parece que se cayó del helicóptero arriba de una pinchila y bueno, está embarazada. O en el aire se cruzó con una paloma, usen la imaginación, por Dios. Que al principio es como chocante, si vos en realidad jugaste el DLC del 1, te explica que estas ondas con las que experimentaban, en las mujeres a veces generaba embarazos psicosomáticos. Que hacía creer a las mujeres que estaban embarazadas y les producía alucinaciones que acompañaban ese embarazo psicosomático. Que eso pasa en la vida real, les aviso. No. Claro, imagínate, las minas creían que estaban embarazadas y con las alucinaciones claro. Como que acá les crecía la panza y todo. Acá era como que lo producía, ese fenómeno les producía eso. Claro, a varias mujeres que también es... al estar embarazada, ahí aparecen dos de las facciones más importantes a lo largo del juego. Uno que son los credentes o la sexta, y los herejes. Los credentes, la sexta esta, es un grupo de fanáticos religiosos que creen que esta mujer, que la esposa, Lynn, está embarazada y como no sin relaciones, y que por eso tiene su hijo va a ser el anticristo. Ah, qué lindo. Entonces quieren llevarla a su iglesia, sacrificarla para que no tenga el hijo de la no tenga ese hijo que va a ser el anticristo. Uy, qué linda se ve la imagen, ahí estoy viendo los gráficos, están en un colegio religioso. Los gráficos, la verdad es. Qué lindo que se ve. Ahí ya voy a explicar más enseguida qué es lo del tema de esto del colegio religioso. En eso los atrapan, se los están por llevar y aparece la segunda facción que aparece en este juego, que son los herejes. Los herejes es un grupo de la aldea que se separó y cree que en realidad, tienen que agarrar y lograr que ese hijo, ese embarazo se lleve a cabo. Que en realidad es como que les va a dar paz en el medio de el apocalipsis le va a dar paz eterna a todos. Están bastante limados de la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Los atacan para que puedas escapar. En el medio, la esposa desaparece, no la volvemos a encontrar. Porque cada tanto, esto va a ser bastante recurrente a lo largo de... Casi entre cada capítulo, es como que en el medio, ponele, abrís una puerta, estás escapando, abrís una puerta y de repente estás en un colegio. Un colegio católico y de repente sos un niño. Este niño es Blake de chico. En estas alucinaciones que va teniendo Blake de su infancia, es en realidad que vamos descubriendo que era un recuerdo reprimido de Blake. Claro, lo estás spoileando, Sí, un poquito la historia. Igual es el comienzo, o sea, pasa algo, o sea, esto pasa desde el principio que vos sabés que sos Blake y sabés que sos el hijo. Es un recuerdo reprimido de Blake, que a medida que va avanzando la historia, nos va a ir enseñando un poquito más por qué tiene estos recuerdos, qué está reprimiendo en ese recuerdo que se ha olvidado, porque medio que lo han forzado a olvidarlo. Bastante heavy lo que pasa. No, acá Jairo dice, ¿cómo está Guachini? Y acá Hernán dice, ya me resumió todo el juego. El juego dura 5 horas y media. Igual. No es muy largo el juego y realmente estoy contando los primeros minutos del juego. No, no he explicado mucho y realmente mucha de la historia del juego no está en el juego, que para mí es uno de los problemas que tuve. La mayor parte del juego está en notas que te vas encontrando, notas que te encontrás en los juegos anteriores. A lo largo que vas, como vas con la cámara, cada tanto vas grabando escenas importantes. Pero ¿qué pasa? Cuando estás en el colegio, como es una alucinación de Blake, si vos grabás una escena, después cuando vas al archivo y la tratás de ver esa escena, se ve estática. ¿Por qué? Porque vos estabas en la alucinación, no estabas grabando nada técnicamente. Claro. Pero si ese video... Después vos lo pasás a un editor de video y lo reproducís en reversa, escuchás un audio que te explica más historia de qué es lo que está pasando en ese momento. Ah, qué bizarro. Acá están preguntando, ¿está para qué consola? Si está para Steam, PC, PlayStation 5. Está hecho en Unreal, eso me sorprende, está hecho en Unreal Engine 3. Ni siquiera el 4, el 3. No. Y está para PC, Windows, PlayStation 4, Xbox One, y acá dice que está para Nintendo Switch. Puede ser este para Switch. No creo que para Play 5, porque la verdad es que tiene sus años el juego. Es un tema de retrocompatibilidad que más o menos tiene. Xbox sí tiene retrocompatibilidad, así que cualquier cosa, no pasa nada. Pero me sorprende que esté en Nintendo Switch. No sé a qué precio estará, debe estar barato, porque yo lo he visto barato este juego. Sí, la verdad es que no es un juego caro. Bien, ahora, mecánicamente, porque yo sé que el 1 no jugué, así jugué un poquito al principio y no me lo quiso jugar más. El 1, yo sé que tiene un plot twist al final si no sabes nada del juego. ¿Este tiene algún tipo de plot twist que te quiebra un poco la cabeza? ¿Como en el 1? El final es, tiene dos finales. Bien, no lo digas, pero... ¿Qué te parece eso? Ambos finales realmente son bastante fuertes. Bueno, hay uno que tiene contenido más 18, bastante heavy, fuerte. Heavy. Sí, alucinaciones y cosas bastante... La cara de pervertido de Happy. ¿Por qué pones la cara de pervertido? Tengo que acompañar el momento. Apagar la luz, más creepy todavía. Nice. No. Bueno, Son bastante fuertes y bueno, obviamente estas alucinaciones cada vez van creciendo más, la locura del pueblo va creciendo más y bueno, vos tenés que tratar de siempre tratar de salvar a Lin. Y en el medio también vas averiguando sobre esta historia paralela de Blake en su infancia y qué es lo que va sucediendo en ese colegio católico y las como historias que va sucediendo con una compañera de su infancia que no me estoy pudiendo acordar el nombre, lo tengo acá el machete. María, porque todo se llama María. No, Jessica. Jessica. Me salía Lynn, pero Lynn es la esposa. Bueno, su compañera de la secundaria, Jessica. La esposa que va a engendrar el antiquito se tenía que haber llamado María. María. Y el profesor del colegio, que es el padre Lothar Milch. Seguramente ya se podrá imaginar, colegio católico, el profesor es un cura. ¡Ay, no! Es bastante turbio el estreno de juego. Aula, me imagino aulas Padre Gracia Edition. Más o menos. No les voy a contar más porque impacta mucho a lo que tenés que descubrir del juego. Y es bastante... o sea, no es gráfico, pero es bastante sutil como te lo dice. Además, te lo muestra mucho desde la visión de un niño, cómo ve esa situación. No gráficamente, pero es como que... No sé cómo decirlo sin spoiler. Pero... Sí, qué buena esa parte de la historia es bastante, bastante turbina, bastante fuerte. Me encanta porque muestran una carta ahora en la pantalla de que hizo un chico que está con el cura y justamente está medio mencionando eso. Alta caligrafía tiene el pendejo. Yo claro. Ojalá yo tuviera esa caligrafía y no tengo traumas, creo. Bueno, eso era una de las cosas que me quería abordar. Mecánicamente, el tema de la cámara y el juego, jugar con esto de las pilas, de curarse, de la visión nocturna para ver en los lugares oscuros y que se te va acabando la pila, que lo tenía el 1, este me parece que lo mejora un poquito más. Está bastante bueno el tema de las puertas cerradas, el tema de veces que tenés que escapar ir por la aldea, entonces te vas metiendo en las casas, cómo te vas escondiendo en los distintos lugares, por pastizales... Saltás, bajás, que... Es muy... Perdón, el aula yo lo he visto siempre como un juego muy jumpscare, pero vos lo estás contando, tiene una parte muy de investigación. Tiene mucho de investigación, un poco de investigación, y es bastante lineal la historia. A veces lo que tiene es que, como en ciertas partes te pone un poquito abierto, y la verdad que medio que te pierdes, que no sabes para dónde ir, y hasta que no le encontrás la mano, decís, es por acá... te va a morir un par de veces porque no es muy obvio para dónde tenés que ir, estás en una aldea, tenés que encontrar cuál es el pasillo que te lleva bien acá el tema es que por ejemplo mucha de la historia no te la cuenta muy directamente en los sucesos, sino que la mayor parte de la historia te la cuenta en forma de documentos que o cartas que te vas encontrando a lo largo del juego. Que a diferencia del 1, cuando vos tomás la carta, en el 1 arriba de la carta te mostraba el texto en una tipografía común de computadora que te hacía muy fácil leerlo. Acá lo han querido dar un tema más realista, donde vos la carta cuando la tomás la pones frente a la cámara o como si la estuvieras viendo, o inclusive la grabas con la cámara para dejarlo tipo el registro de la cámara, como vos, el papel no te lo llevas, pero te queda como una foto hecha con la cámara que lleva el vago. Oh, la cámara tiene, para hacerlo más realista. ¿La cámara tiene acá o es que la cámara tiene como tipo GoPro? La cámara la lleva, es tipo esa que le ves, mirás por el ojito, ¿viste? Sí, pero el chabón que la cámara como, vieja. Estoy, ¡ah! Voy a correr. Sí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoja de papel! ¡Puerta! ¡Ah! El tema es que, por ejemplo, al querer hacerlo más realista, está hecho con caligrafía como si estuviera hecho a mano. Uh-huh. Y además, como es un pueblo bastante... bastante como antiguo, rural, sin mucho acceso a la educación y todo, las cartas están llenas de errores ortográficos, de hablan muy muy particular de las zonas más rurales de Estados Unidos y esas formas así. Entonces tiene una forma de leer bastante difícil que yo lo jugué en inglés, no sé si tiene traducción al español. Creo que lo había visto. Pero realmente me costaba mucho a veces entender lo que estaba escrito. Inclusive entender la tipografía era muy difícil de leer. A veces no, ni siquiera entendía que estaba escrito porque la tipografía era complicada. Saludos a Jaffi con nuestra caligrafía. Antes de seguir, disculpa que te corte porque si ya lo estamos pasando. Vamos a pasar el último tema que lo querés presentar vos, dijiste. ¿Quién dijo que quería presentarlo? Bueno, sí, lo presento. Dale. Déjame que agarre acá mi machete. Dale. Porque siempre es bueno tener un machete cerca. Porque el próximo tema, el tema número 4 y el último del programa de la fecha, que llevamos ya 155. 155. Programas. Con una página nueva que ya la promocioné y la mostré y todo. Qué bien la página, ¿no? Así como corresponde. Un saludo a Descarte, que ya seguramente se lo mandaste, que nos está viendo ahí en la tele. El tema número 4 se llama The Unseen Ones, de Family Jewels, esta banda que venimos pasando como hace rato. Le mandamos un saludo a Family Jewels. Hay que mandarle unos que videos, ¿eh? Están haciendo este tema del juego Hades. Qué juguito. Sí, me han dicho que es muy bueno. Ganó premios encima. Tendría que jugarlo como tantos otros. Así que no. Porque está para Twitch, para Monfu, está para la Switch. Sí, ya lo sé. Como estoy aprovechando igual ahora el Switch Online, que estoy jugando juegos viejos, así que uso eso y los juegos gratis. ¡Mozo! ¡Un mate! ¡Ah! Mucho mejor. Ya estoy listo para volver al programa. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Y volvemos ahora sí, alto de la ley, dice la música, todo el volumen y ahí los activo y listo. Hola. Bien. Excelente, bueno. Mofo, muy bien. Redondeando un poco el tema, lo que estaba comentando, el tema de la carta, que me parece que es una de las, uno de los puntos más claves del juego. El tema esto de que la tipografía es muy difícil de leer. La forma en la que está, o sea, la forma en la que hablan, al ser un pueblo muy rural, es muy difícil de leer. Son palabras muy complicadas. Hace que leer estas cartas, que encima son larguísimas, sea muy tedioso y muy, muy difícil, muy, muy molesto a lo largo del juego. Tiene muchas cosas idiomáticas, por lo que me decía, así como... Exactamente. Que tal vez uno, vos porque trabajabas de eso y demás, pero no es algo, claro, que utilizás todo el tiempo, que tal vez utilizarían allá. Claro, uno no tiene la costumbre, inclusive yo, que la verdad que hablo con mucha gente de Estados Unidos, habían cosas que no entendía que eran, porque son muy... Es como si viene un... Como si trata de explicarle... Manso choco a un yanqui. ¿Cómo le explica al manso choco? Ya. Y a donde topa la gente, pues, exactamente. Se entonces, siente y, adentro. Claro, y teniendo en cuenta que la mayor parte de la historia del juego está en estas cartas, está en estos documentos, está en videos que tenés que reproducir en reversa con una aplicación externa, está en documentos del Aulas 1. Es como que realmente vas jugando y a medida que vas jugando cada vez entendés menos porque te perdés mucho de la historia. Me pasó que realmente yo llegué al final del juego y dije, ¿qué está pasando? Necesito una explicación. Por eso le decía a Frank que no se preocupe de spoiler, porque la verdad que yo terminé el juego y no entendí nada. No, igual, cuando ya sabes que va a jugar un juego o algo o va a ver una película, no quiero saber más nada. Por más que sean cosas del principio, no me importa. Yo lo entiendo de ese lado. Sí, así que realmente me tuve que poner, una vez terminado el juego, empezar a buscar todas estas cosas que, ojo, hay mucha gente de terror, viste, que le gusta el che, quiero aprender mucho más de la historia, un poquito más, che, qué pasó con esto, que acá, que allá, que el uno también pasaba que mucho no te explicaba y tenías que ir como juntando toda la información y meterte a foros y buscar teorías, que no sé qué. A mí la verdad que está bueno, pero realmente la historia me quedó poco, como que nunca entendés qué está pasando, y eso la verdad que a mí no me gustó. A nivel de diseño de terror me parece que se queda corto comparado con el 1. Los enemigos son aldeanos comunes y corrientes. No tiene poquito nada. Así rotos. Ay, hay un video. Anda al norte de Argentina, a ver si no te da miedo. hay dos monstruos que aparecen muy de vez en cuando. Uno de los cuales es una vieja con. Como si fuera como un palo, como si fuera una lanza que. Se ve bien, pero realmente no inspira miedo y va caminando muy lentamente atrás tuyo. Y el otro que es un demonio que representa algo que te explican en la historia, representa un personaje que no voy a nombrar a quién, eso lo tienen que descubrir los que van a jugar el juego, que eso ese sí da un poquito de miedo, pero aparecen escenas muy muy particulares. Entonces le falta, viste, estos paneles del 1, flacos que iban en bola con un machete persiguiéndote, que estaban re locos, o el gordo este que te perseguía por todos lados, que se veía todo grotesco, que decía, este me agarra, me hace bosta. Como que no vi ningún monstruo así, súper aterrador. Sí, tiene muchas escenas de suspenso, mucho correr, pero para mí le faltó algún monstruo más icónico que me haga recordar un poquito más el juego. Sí, tiene escenas fuertes, de más allá de historias fuertes. Mucha sangre, mucho gore y esas cosas, que me pareció bien. Pero bueno, cuesta entender un poquito la historia. Para mí le faltó un poquito más. No hay muchos jumpscares, que eso es lo que es. Es un Resident Evil 4, pero sin armas, según lo que me comentáis, se descarte. Y con más narrativa. Sí, tiene bastante más narrativa. No creo que sería un Resident Evil 4, porque tampoco es que estás tanto con la aldea. Ay, gracias, no, Alfredo Cux, por el gustado. No sé, para mí le faltó meterle un poquito más de historia dentro del juego, no usar tanto el recurso de mandártelo todo en texto. Me pareció. Claro. La quisiera hacer fácil, en vez de agarrar y contártelo con cosas que pasan por ahí, o quizás, no sé, pasar por al lado y que hayan unos flacos hablando sobre eso. Directamente agarraron y te pusieron el juego corto y el resto todo en texto. Claro. Y si querés saber más, anda a leerlo a otro lado. Acá tenés, y no me molestes. Acá me resulta gracioso que nos puso me gustado un chabón que se llama Esquivaos Maleclectula Exquelehuete Amañe Ecrorestex. No sé si es un nombre mexicano tipo, no sé, indígena, o es un bot, pero bueno, gracias. Así que bueno, lo pueden ver, el juego está en alto de stream, al parecer no es tan jumpscare como yo creía. Y no, es más suspenso un poco, mucho correr y ver para dónde tenés que ir. Muchas escenas turbias. Bien. De que decís, loco, este le pasó re mal. tiene más historia y suspenso que jumpscare. No, la verdad es que jumpscare tiene muy, muy poco. Bien, entonces me da. Ahora, para la persona que jugó el 1 y le gustó, ¿recomendás el 2 o es un...? Para mí es un toque más diferente, es más un viaje cósmico con un poco de horror que tanto... Que es bastante más diferente del 1. Yo personalmente prefiero el 1. Es más walkie simulator por lo que me describís. Claro. Sí, tenés que caminar, tenés que correr... Tiene un par de puzzles que decís, bueno, esto no anda, bueno. Vale. En vez de ir por el camino A, vas por el camino B, y el camino B eventualmente vuelve a la A, pero con un objeto que te permite continuar por el camino A. Bien, bueno, eso fue todo. Gracias Magic por el review. Gracias Jafi por aparecer y supertar a Fran y no ser un dúo. Y gracias. Y no sean cagones y jueguenlo que da menos miedo que el 1. Yo soy cagón, así que no sé. Así que bueno, sí. Antes de cerrar el programa, estamos esperando a Fran que se venga. Fran, es porque quiere ver, se corrió un poco más porque quiere mostrar la RTX. Decir la verdad. Ahora que claro. Fran, díganme la verdad. Me había avisado, ¿viste? Hacíamos hermanos RTX. Hermanos RTX, claro, yo también tengo las cajas, pongo las tres cajas. ¿Quién tenía la tarjetita? Perdón, nada que ver, pero ¿quién tiene la tarjetita? Porque ahora después que viene, te viene con la tarjetita, la escopada. ¿Te vino con la tarjetita también? ¿Pero esa es la tuya o es la otra que compramos acá? Esta es de la otra, así que... Ah, bien. Bueno, hacete un álbum. Vamos a empezar a hacer un álbum de figuritas. Mañana no sé qué fue a buscar. Te da miedo lo que estoy viendo. Ah, está viendo a mostrar la computadora. Con su la nueva placa, la 390. ¿Se compró? Ah, no me hace foco. No, no te hace foco. No sé si es por el programa. ¿Qué ahí está. Envidia. Bueno, ahí dice... no, y sí, es envidia. Soy cobarde para este tipo de juegos. Tengo Alien Isolation y no lo juego por lo mismo. Yo pienso jugarlo. Creo que está en gratis en Epic recién. No sé si ya lo sacaron. Yo ya lo tenía porque lo dieron dos veces gratis. Pienso jugarlo. Igual yo los juegos de terror que ahora estoy jugando son los que yo juego a la saga Resident Evil. Así que seguramente el próximo juego de terror que me juegue va a ser Resident Evil 2, el remake. No sé si los... Ah, no, también lo tengo pensado. Hablando de Alien... Isolation. Muy recomendado, que a mí me dijeron tenés que hacerlo. Jueguenlo si pueden. encarecidamente con unos auriculares 7.1 porque la diferencia me han dicho que es muy zarpada. Ay, me voy a cagar, me voy a cagar. Estos son 7.1 simulados, porque después salió una versión más nueva que no son simulados, creo. Que no sé quién se había comprado unos, igual que los míos. Fíjate. Yo me compré uno que, o sea, estos son 7.1 simulados, pero en realidad... Sí, ¿no? Nada, no son 7.1 ni a palo. Tenía antes unos Corsair viejos, que esos sí eran 7.1 y era zarpado. Sí, sí, yo se nota un poco de diferencia, tampoco tanto. Hola, Fran. Hola, ¿qué tal, Fran? Me extrañaron, gente. Obvio, siempre te extrañaron. Tienen que ver el video, siempre. Ahí está. Usted con su pelada sensual. Cosa, hermosa arma de portal que tiene atrás. Gorro de Mario, tiene un gorro de Mario. No sé de qué está hablando. Hijo de... Qué lindo, qué lindo. Che, Capi. Bien. No sé, el saludo final que quiere hacer. Y al lado un honguito que se prende. Sí, creo que no funciona a distancia. Vamos a hacer el. En Twitch vamos a alojar a Milhouse Band. No, sí. Milhouse Van H está haciendo un torneo de Tetris en este momento. Y por lo que tengo entendido, las cosas estaban medio picantes. Déjenme ver. Lo voy a enojar igual. Yo soy. Espera, acá está diciendo Hernán. Jaffe dice: somos dos Team Cagones. Yo me sumo al Team Cagón, pero yo me termino animando. Por ejemplo, si llegamos a 300 suscriptores. 350, no voy a tener 300 porque quedamos poco. 350 suscriptores en Twitch, yo juego a Aulas 1 y lo streameo. Yo juego Aulas 1 para los 300, él juega Aulas 1. Yo hago ravioles, él hace ravioles. Bueno, pero están diciendo acá que quiere, bueno, juega otro juego, pero es el que se me ocurrió porque estamos hablando de ese. Yo mejor juego otro. Resident Evil 2 lo empecé a jugar. Jugar al Isolation. Jugar al Isolation. Ahí está. El Alien Isolation. El Alien Isolation no sé si es un juego demasiado streameable por la longitud que tiene. Yo lo streameé, y lo terminé dejando. Porque la IA se pone re. ¿Fruta? Uh-huh. Y capaz que terminás, no sé, perdiendo 2 horas en la misma sección del juego. Uh-huh. Y se hace demasiado denso para el que está del otro lado. Bueno, a mí por lo menos me da la impresión de que se hace denso. Ahora, yo el problema es que tengo un problema. Yo no vi la película esta que no es Alien, pero termina siendo Alien. Me tendría que verla. ¿Prometeo? Prometeo. Tendría que ver la nueva película de Alien y Prometeo. Porque dijeron que... Chacho mismo que tendría que verlas para entender un poco el contexto. No, nada que ver. O sea, en realidad es secuela de Aliens el regreso. ¿La tercera o la segunda? La 2. La 2. La 2. En realidad está entre Aliens el regreso y Aliens 3, pero... Sí, está después de Aliens el regreso. Perdón, Diego, que Fran no es Booker, porque acá dice Booker deslumbra con la calva. La cámara anterior no se veía tanto. No es Booker. No soy Booker, soy Fran. Igual, tenías una Booker cámara... Booker no vino. Booker está en Córdoba. Bien, acá Gandán dice canales de los que están en el programa. Magic hace cada tanto streaming, sí, le pinta por Gamer Combate. Yo hago de Gamer Combate y Jaffe me acompaña en Gamer Combate. Y Fran a veces me acompaña en Gamer Combate si no está en último nivel. Que si quieres poner el link ahí en Twitch, puedes hacerlo. Bueno. Tengo última idea que ahí va jugando cada tanto. Ayer jugaste un juego que está en review en la página gamercombate.com, que voy a ponerle de donaciones. Que no, ayer terminé el Uncharted 4. Anteayer jugué al Medieval. Sí. Que lo vi. Al simulador de tirarle lanzazos a los animales y que se mueran con 10. Claro. Sí, están con merca los animales. Pero tengo que decir, es un juego. En Early Access, y para estar en Early Access está bastante bien. Tiene mucho que laburarle, tiene un roadmap. Hay un montón de cosas que le van a agregar. Manejás un pueblo. Pero está bastante bien. Es como que Super dice, pero manejás un pueblo. Vos sos como el dueño del pueblo ese. La villita. Claro, lo vas construyendo vos y aparte lo tenés que administrar. ¿Tiene multiplayer? O sea, es. No. Ah. Es single player. Eso es una lástima. Es single player, pero tiene cosas de alimento. Se lo van a poner, seguro. Animales con merca, no me. Creo que no está creo que no está contemplado. Porque sos vos armando tu dinastía, no. No, juntándote en equipo a armarla. Ah. Vale. Es una lástima, porque la verdad que es un juego que le daría para multi. Bien, fuera de eso, nos saludamos y nos vamos porque ya estamos pasados la hora y vamos a alojar acá en Twitch y todo eso. Para bajar un bisonte necesitas tirarle 500 lanzas, dice Wally. Más o menos. Mira, qué bastante potente. Bien, decí que el conejo por lo menos lo bajás con una. Yo me acuerdo, te vi cuando estaba siguiendo el conejo y no se moría, y le tiraba lanza y seguía escapando. Te faltaba que te iba invitando a un equipo de la NBA, boludo, y hacer una película nueva. Bueno, vamos al final, así que gracias, gente que nos siguió, gracias a Descartes, gracias a Mariel, gracias el que tiene el nombre que no voy a pronunciar nuevo, que me parece raro. Alexis, gracias, a Alfredo, Wally, que hoy nos siguen varios, así que joya y muchas gracias. Gracias. Wally es el Wally de último nivel. Ya lo sé. Y de Kawabonga. Ya lo sé, estoy diciendo gracias igual. No es que uno nuevo que vino. Ya lo sé, le estoy diciendo gracias igual que tiene. Bueno. No, pero no le agradezca a Wally. Bueno. Después lo discuten en casa. Gracias, Wally. Vamos a la gente. Sí. Si se suscriben en Twitch, le van a avisar cada vez que estemos. Que esté Monfus o Maldic en vivo, así que los invitamos. Y si le hace el OnlyFans de Monfus, no, también les va a dar la notificación. Jaffi, ya saben, sí. Por $10 Monfus no sube foto por 3 días. Jaffi, mañana posiblemente salga Dying Light, posiblemente, si no voy a seguir continuando Fallout New Vegas. Así que bueno, nos vemos, nos vemos mañana si no quieren seguir. Si no, la semana que viene el programa es a las 7 de la tarde acá en Argentina, sepanlo. Por Radio UTN 94.5 FM, por Twitch y por Facebook y por donde los canales canalísticos. Y visiten la página web que está linda. Eso. Chao. Adiós. Chao. Hola amigos, mi nombre es Leonel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.